Buenos días a todos los seres de la Tierra. ¿Ya escucharon sobre el derecho de acceso a la información? No. Dime, Shunashi, ¿en qué consiste? Es un derecho que permite acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y particulares que ejercen gasto público. ¡Wow! Entonces podemos solicitar información para saber de los proyectos y megaproyectos que existen en nuestros pueblos. Sí, y esa información nos permitirá defender nuestro territorio. Visita o busca en internet plataforma de transparencia.org.mx para realizar tu solicitud de información.